todavía el jugador, la para de pecho y arranca posición de número 10. En gran jugada deja uno, dos, tres hombres por el camino. ¡Qué jugador! Entra al área, enfrenta al arquero, va a tirar, tiró. Es un jugador casi perfecto. Yo no le